tal? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Planeta Racing Radio, aquí por radio@.com y por www.planetaracingrc.com.ar. Hoy arrancamos un programa ya entrando en la previa pura de lo que será el partido que Racing visitará Gimnasia el sábado 2020. Y para eso estoy acompañado del señor Matías Fernández. Mati, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo andás? Te saludo también a todos los que están escuchando. Sí, hoy hubo en el entrenamiento una práctica formal de fútbol. Importante la primera de la semana para ir delineando lo que Merlo decidirá. ¿Quiénes serán los 11 de arranque contra el Lobo? Y metió dos cambios, uno obligado, otro no. Después los estaremos contando. Particularmente me llamó la atención uno de esos cambios, pero después los estaremos desarrollando con el correr del programa. Bien, con respecto a la previa, ya falta muy poco para el partido. Llega un Gimnasia diezmado, sí, para jugar contra Racing después de lo que fue la batalla de Sarandí, sí, como lo han nombrado más de uno. Sinceramente no pude ver qué fue lo que pasó bien, pero sé que hubo una batalla bastante importante. Sí, la típica jugada que un jugador queda tendido en el piso, el otro equipo no tira la pelota, algo como lo que pasó en Racing Lanús, ¿te acordás? Que el tiro de, sí, Milano en el palo, que después Saja y Ortiz, bueno, se enojaron con lo de Lanús y se armó medio una batalla, por así decirlo, pero en Arsenal Gimnasia fue más importante todavía porque fueron más jugadores, fue con más violencia todo. Terminaron en este caso 5 expulsados, 3 en Gimnasia, 2 en Arsenal. El tema es que de los 3 de Gimnasia expulsados, 2 suelen ser suplentes, como Gastón Díaz, el ex lateral derecho de Vélez y de Lanús, y el Chico García por la izquierda. Sí. ¿Qué sucede? Lich, que es el 3 titular, ex jugador de Racing, capitán, no llega para enfrentar a Racing. Y su sucesor, que era este Chico García, tampoco, porque está expulsado. Entonces habrá que ver en el lateral izquierdo qué es lo que pone Troglio. El Chico Benavides seguramente sea titular en este partido. Ya estuvieron probando. Ayer hablábamos justamente de esto con Axel. Troglio ya movió algunas piezas y lo pondría a Benavides. Pero además se lesionó Eric Correa, el delantero. Claro, se desgarró, tercer desgarro, tengo entendido, de Correa, este chico de... que juega muy bien y juega arriba de número 9, seguramente Federico Rasic, de muy buen arranque de torneo, será su reemplazante, y el que sí fue expulsado y me parece el más importante de todos contra Arsenal es Musis, sí, que es una máquina de meter ahí, una en de el las medio figuras para mí. Sí, que corre todo el partido y mete y te ahoga ahí en la mitad de la cancha. Bueno, Racing no lo sufrirá en este caso a este jugador, por eso sí, con lo de Lich, Correa, los expulsados y demás, y Monetti, que se fue de milagro, porque sí, también tendría que haber sido informado después del partido. Expulsado mínimo del partido y si no después informado, pero bueno, la AFA está acostumbrada a estas cuestiones, va a jugar y va a ser el capitán del equipo de Troglio, pero lo que decías vos, la mitad del equipo afuera. Sí, Monetti, Oreja, Barzotini, Blengio, Benavides, Mesa, Pouso, Nacho Fernández, Juan Pablo Rodríguez, Pereira, Rasic, sería el equipo que pararía Pedro Troglio. Es un lindo equipo, igual armado, sí, de local. 4-4-2, duro, sí, intenso. Sí. Juega muy bien Nacho Fernández, para los que no lo vieron, sí, van a ver un jugador... con mucho despliegue y mucho primer pase limpio. La verdad es muy buen jugador. Sí. Hay que ver cómo puede contrarrestar esto Racing en una mitad de la cancha que va a cambiar. Y hoy los dos cambios de los que hablábamos recién, el obligado tiene que ver con Ismael Quiles por José Luis Gómez en el lateral derecho, porque el chico santiagueño continúa con un traumatismo en la rodilla y lo esperarán hasta último momento. Lo cierto es que hoy hizo apenas algunas tareas físicas, poco y nada, porque está entre algodones. Yo veo difícil que llegue, pero bueno, falta todavía más de 48 horas para el arranque del partido, 50 horas exactamente para ser precisos, y bueno, es un tiempo considerable como para que se pueda llegar a recuperar. Y la otra modificación con respecto al equipo que jugó y ganó en Bahía Blanca 1-0, tiene que ver con la inclusión en la mitad de la cancha de Rodrigo Bataglia por Gastón Campi. Esto fue lo que probó hoy en el ensayo Mostaza Merlo. Había sorprendido con Campi jugando de número 5. Bueno, en este caso, si bien fue una prueba, me parece un indicio interesante lo de Bataglia por Campi en el entrenamiento de esta mañana en el estadio, como para ir probando alguna modificación más ahí en la mitad. Saja fue el arquero, sí, como de costumbre. Quiles, Ortiz, Abelhich y Corbalán. Villar, Zuculini, lo que decíamos de Bataglia, Rodrigo De Paul, Vieto y Viola. Esa fue la formación que paró esta mañana Mostaza. Bien, me gusta Bataglia, me gusta. Sí. Tengo que decir lo que me gusta. El tema es, entiendo lo que decíamos el otro día. Entiendo que deba ser un poco más ofensivo, por eso no juegue Campi. Pero también el otro día aseguró la defensa de visitante. El tema es de local. De local sí entendería sí. El cambio y lo exigiría, te diría. Hay que ver qué es lo que plantea para este partido. Sí, hay que ver si lo que hizo hoy fue solamente una prueba o si lo hizo con la idea de jugar definitivamente de esa manera en el Bosque, ante un rival duro, muy complicado y más como visitante. Bueno, habrá que ver esta cuestión. Lo de la altura no varía demasiado, porque si bien Campi es una jirafa, 1,93 m, Battaglia mide 1,89 m, por lo tanto, no muchos centímetros ahí no perdés. En lo que tiene que ver con la pelota parada, con el juego aéreo, algo muy importante hoy en el fútbol argentino. Sí. Y después, lo de Gómez, bueno, será cuestión de la recuperación, si no ir a Quiles, ahí no hay mucha variante, es puesto por puesto. Lo que seguramente pretenderá Mostaza es tener un poco más la pelota, saber aprovechar mejor a Viola y a Vieto en la delantera y que Rodrigo de Paul juegue todo el partido como jugó el segundo tiempo el otro día. Sí, seguramente. Ahí me parece que también no teniendo a Musis, Racing puede estar, Gimnasia no teniendo a Musis, Racing puede tener la tranquilidad de que pierde un poco de intensidad Gimnasia. Sí. Si lo tuviera a Musis, que juega de volante derecho y se tira mucho por el centro, sería más complicado asegurar la zona izquierda de la defensa de Racing y del ataque de Gimnasia. Así que me parece que no está mal, me gusta Battaglia, hay que ver si físicamente recuperó, no sé si vos lo has visto. Claro, hay que ver cómo está físicamente. No está a 10 puntos desde que llegó a Racing, no está, seguramente necesitará una pretemporada a la par de los demás y todo este tipo de cuestiones, pero sí para 60 minutos, ¿quién te dice que pueda jugar allí en el Bosque? Habrá que ver lo que te decía recién, si se decide definitivamente por Battaglia o si decidió probarlo y nada más. Lo cierto es que también hay que decirlo, Campi no es volante central, no, digamos, por más que esté muy bien físicamente, es un jugador que no está jugando en su puesto, desperdiciado entre comillas si se quiere, y bueno, lo de Battaglia como que lógicamente se le abre una puerta. Hoy estuvo Pelletieri para los suplentes, hay que ver mañana luego de la práctica que será puerta cerrada, pero Mostaza hablará en conferencia de prensa alrededor de las 12, entre 11 y media y 12, cuando confirmen los concentrados si Pelletieri vuelve a estar luego de dos partidos ausente o si se queda fuera otra vez. Seguramente. ¿Cómo le va, Germán Lorenzo? ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Muy bien, ¿usted? Lo veo agitado. Llegué agitado. Un par de corriditas. ¿Corriendo? Lo llegamos. Llegaron. Bien, es bien, importante. Bien. Es importante, lo importante es llegar. Creo que corrí más que algunos jugadores. Bueno, no es tan difícil. No es tan difícil a esta altura. Bueno, estamos hablando del primer equipo. Sí. ¿Le gustan los cambios? Sí, aunque conociendo también cómo es Mostaza, equipo que gana capaz. Puede probar variante, como dice Mati, estoy muy de acuerdo con que Campi no es mediocampista central. Pero quizá equipo que gana no se toca, que habrá que ver. A mí no me parece mal que pruebe. No, obviamente. Pero después se verá el equipo el día del partido. Yo imaginé que, imagino, pues en realidad no está confirmado que ingrese Battaglia por Campi, pero que Campi va a ser nuevamente titular de visitante, cancha chica. Pero bueno, habrá que ver por qué se decide Mostaza. Hablábamos el otro día, ¿no? Que por ahí de local es donde Mostaza tendrá que cambiar, por lo menos los nombres, para ser un poco más ofensivo. Sí, seguramente. Por lo menos no Campi, sino otro volante, como bien dice acá. Seguramente. Mi compañero Matías. ¿Les parece ir a la tanda? Y después de la tanda ya arrancamos a desarrollar más temas que tenemos y también hacemos descansar al señor Germán Lorenzo. Vamos a la primera tanda y ya volvemos con más en Planeta Racing. La confianza no se compra. Se gana. Planeta Racing. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Esta cabeza no quiere entrenar. revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Estás sintonizando Radio Arroba. De Racing. Planeta Racing. Volvemos con más de Planeta Racing en este Planeta Racing romántico del día jueves. Que vuelvan los lentos. Y si hablamos de romántico, hablamos del señor Ariel Ludueña. ¿Cómo le va? Tenía miedo de que me presente como una persona lenta. Qué lindo escucharlo, saber que está bien, señor Ludueña. Sí, todo en orden. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. ¿Estás vivo? Todavía sí. ¿The Walking Dead? Todavía sí. I see dead people. Muy bien. Todo en orden. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Bien, bien. Recuperando un poco el equipo. Ayer me tocó estar nada más con Axel. Hoy el señor Anzolea tiene una nanita, entonces le dimos día libre. Lo que pasa es que tenemos cuenta corriente en la granja y nos vamos turnando. Claro, se van turnando. Hoy lo tenemos al señor Lorenzo, al señor Fernández y a Candela, obviamente, en la producción a destajo. Sí, sí, sí. Qué felicidad haberlo escuchado también al señor Lorenzo, que se lo extraña el éter. ¿Cómo le va, Lorenzo? ¿Cómo le va, señor? Acá también se lo extraña. Sí, no podemos coincidir. Cuesta muchísimo coincidir en el estudio con usted. Lo decíamos el otro día que nos pudimos encontrar, sí. Sí, sí, sí. Es un gusto enorme. Lo mismo digo. Escucharlo, parte fundacional de este proyecto en radio, al igual que el señor Mati Fernández y al igual que el señor Juan Ibroncini. Con Cande ya tuve la oportunidad de hablar recién, pero bueno. Se la veía muy sonriente a Cande. Sí, sí, me parece que está pasando por un momento muy bueno. Y tiene que ver con eso, y la verdad que nos ponemos muy contentos por ella. Bueno, ¿es por la victoria de Racing o por algo extra? Claramente estamos hablando de la victoria de Racing. No, pensé en otra cosa por un momento. No sea mal pensado, Fernando. Está bien. Tranquilo, Fernando. Qué lindo es poder hacer el programa en una semana en la cual Racing ganó. Qué diferente que es todo, ¿no? No ha distendido todo, ¿no? El martes no lo podíamos creer cuando abrimos el programa. ¿No les da la impresión de que cambió absolutamente todo en solamente 2 horas? Sí. Lo que era antes del partido a lo que fue después del partido. Sí, totalmente. Es muy extraño cómo lo que puede llegar a pasar deportivamente en este club te cambia tanto hasta la vida, porque no tuve oportunidad de decirlo al aire por obvias razones, pero solamente el partido con San Lorenzo, aquel del gol de Mengi, año 2006, se me ocurre una circunstancia en la cual haya vivido una victoria de Racing como viví esta última. Sí. Por lo esperada, por lo difícil, por lo costosa, por el tiempo que hacía que Racing no ganaba, no convertía goles. Y obviamente esos últimos 30 minutos en los cuales Racing se sintió mucho más cómodo, pero la tensión de los hinchas era complicada. Sí, vos sabés que me consta de boca de un protagonista que del vestuario mismo fue un desahogo enorme, estaban todos festejando realmente, pero no festejando que tenés 5 puntos y que le ganaste Olimpo, sino la situación de sacarse la mufa encima. Claro, salir una vez por todas de esa racha nefasta y lo festejaron como pocas veces en el vestuario, porque nos lo merecíamos, me dijo este jugador, nos lo merecíamos todos, nosotros, la gente, hasta mi abuela estaba preocupada que no entiende nada, me dijo, así que imagínate lo que fue, esperemos que sea un quiebre a partir de esa victoria. Sí, la verdad que sí, el panorama es enfrentar a un Gimnasia que va a estar diezmado porque tiene jugadores suspendidos después de los incidentes, todavía quedaba, le restaba despedirse en el día de hoy a AFA si iba a suspender a un jugador de oficio, aparentemente esto no iba a suceder, porque hay jugadores informados, inclusive por ejemplo Monetti está informado, que es una de las figuras de Gimnasia. Le escapa a la AFA a suspender de oficio, rara vez haga eso. Lo que pasa es que ya tiene un antecedente que le juega en contra, que es el hecho de que en Boca Godoy Cruz los suspendieron a nadie. Claro. Solamente 4. Está Arsenal en el medio también. Sí. Digamos que el hecho de que todo lo concerniente a las sanciones esté manejado por Julio Grondona hace que obviamente todo esté ciertamente viciado. Yo me acuerdo a nosotros que nos hayan suspendido jugadores después de un escándalo. En cancha de Tigre un 3-2. Estudiantes Racing en cancha de Racing también. También, el que gana Estudiantes. Que expulsa a 3 jugadores. Expulsa a 3 jugadores, sí. Y el árbitro de ese partido, a su vez se suspendió el estadio también. Racing tuvo que jugar, si mal no recuerdo, el próximo partido local, que fue contra San Martín de San en Lanús. En cancha de Lanús. Sí, y lo perdió encima. Sin público, sí. Sí. Es decir, le huye a las sanciones dependiendo quién sea el club a sancionar. Claro. A Boca no le van a suspender. Sí, pues Racing jugó 2 partidos de local sin público por un velorio y este campeonato han habido situaciones que merecían suspensiones de igual lindo lo más grande. Solo una tribuna suspendieron en otras canchas. Personas muertas a pocos metros del estadio, digamos, algo mucho más bravo que un simple festejo, pero bueno. Por ejemplo, Lanús, el torneo pasado con cancha Estudiantes, que es donde se saca el público visitante. Le mandamos un saludo al señor Marcos Chaile, ex integrante de Planeta Racing Radio, que nos está escuchando a través del éter. Y un saludo. Pone el foco en Pereira, jugador de Gimnasia y Esgrima de La Plata, un jugador que juega bien. El gordo Pereira. Sí, cuando está enfocado en el partido es un jugador diferente. Sí. A mí me encanta Nacho Fernández, me parece un muy buen jugador. Muy buen jugador. Sí, coincido. Mientras vos estabas diciendo el nombre, yo estaba elaborando, viste, como si fuera un representante, un compacto de jugadas que recuerde de Nacho Fernández. Y sí, es un jugador a tener cuidado. Me parece que Gimnasia en sí es un equipo que tiene esa conciencia de equipo, en el cual Merlo va a tener que trabajar muchísimo para tratar de desarmar cierto andamiaje que está bastante aceitado, porque ya viene el Nacional B. Sí, tiene una defensa que es muy muy dura. Sí. Y que ya se conoce, como decís vos, de la B, que es Oreja, Barzottini, Blengio y Lich. Y bueno, Lich que no va a poder jugar, pero sí. Sí, pensá que es un andamiaje que ya tiene casi un año y medio de armado. Sí. Y con buen resultado, porque bueno, Racing también tenía andamiajes armados de hace un año y medio, pero no con el mismo resultado. Sí, sí, en cancha de ellos se va a hacer más complicado seguramente. Hoy probó con Battaglia por Campi. Y bueno, lateral derecho Gómez, por motivos naturales, porque tiene un traumatismo en la rodilla, no pudo estar y lo puso Aquiles. Pero lo de Battaglia por Campi me sorprendió. No sé si será una prueba o definitivo. No sé qué opinás, Hacha, pero me parece como mínimo interesante para manejar un poco mejor la pelota ahí en la mitad. Para mí es el doble cinco ideal. Lo que pasa es que hay que ver cómo está Battaglia en lo físico, porque este tema lo vamos a seguramente revolver cada vez que Battaglia esté en el candelero, por lo menos hasta que pase la próxima pretemporada. Sí. Battaglia es un jugador que venía de una inactividad de 9 meses, llegó a Racing prácticamente cuando la pretemporada estaba terminada, viene sin ritmo, viene sin fútbol, pero es un jugador por juventud, por lo que había mostrado, por proyección y por el conocimiento que tiene con Bruno Zuculini, ideal para poder armar un doble cinco con dos jugadores con características complementarias. Claro. Bruno es un jugador de despliegue, de marca, de quite, y Rodrigo Battaglia es un jugador que es todo lo contrario, es un jugador ordenado, de buen pie, de buen primer pase, sin el vértigo que puede tener Zuculini, pero con un orden en la cancha que puede hacer ordenar a Bruno a partir de la posición de Battaglia. El tema es que Bruno, con Campi al lado, jugó suelto más en la mitad de la cancha. A ver, no suelto como un enganche, pero sí soltándose, por eso llegó el gol. Yo calculo que con Battaglia va a jugar más contenido, va a ser él el que tenga que marcar. Sí, va a haber que trabajar un poco en los roles de marca y también en los relevos, sobre todo con los volantes de afuera, para que no quede todo solamente circunscrito a lo que pueda llegar a hacer Battaglia y lo que pueda llegar a hacer Zuculini, en el caso de que definitivamente ese sea el doble cinco que vaya a jugar a la cancha de Gimnasia. Campi lo que tenía es, por sus propias características, es un jugador más estático, se suele quedar mucho en la posición. Quizás abusaba mucho de lateralizar el juego, pero convengamos que era el debut en primera, en una posición que no conocía, y trataba de jugar a la segura. Tenés que hacerla más simple, claro. Exactamente. A veces se lo puede acusar de lateralizar mucho el juego, pero no está mal que haga lo más seguro cuando el equipo está tratando de reconstruirse, volver a lo simple. Sí. Cuando se metió en entre los centrales anduvo bien. Y porque digamos que se sintió resguardado y en una posición más natural. De hecho, tuvo un diálogo con Merlo para inclusive intentar tirarse a la izquierda cuando Racing estaba empezando a perder mucho por ese sector. Sí, cosa que no terminó sucediendo, pero se lo notó a Campi, digo, como un jugador preocupado por darle equilibrio al equipo desde la posición que fuere. Sí, sí, está muy conforme también con la tarea de Saber Hitch en los últimos dos partidos. Saber Hitch para mí fue el jugador más importante de la última presentación de Racing. Sí, sí, sí, les ha gustado mucho cómo ha cumplido en ese sector, una zona de la cancha donde Racing venía teniendo problemas porque Ortiz no rendía, Miglionico tampoco, Mostaza llegó y lo sacó a Cajais, y bueno, Sabri Hitch se la rebuscó y hasta aquí ha cumplido bastante bien. Y potenció también el rendimiento de Ortiz, porque Ortiz se lo ha visto con una mejora importante a partir de el acompañamiento de Sabri Hitch en la saga central junto con él. El hecho también de que Corbalán no se vaya tanto en ataque hace que la defensa sea un poco más compacta, porque es diferente que se vayan los dos laterales que se vaya uno solo, porque sabemos que Gómez, su tendencia es a irse. Quizás en un futuro habría que considerar la posibilidad de que sea el volante por derecha, más de uno me va a decir que no es lo mismo ser lateral que volante, pero es evidente que a Gómez le cuesta mucho la marca. Claro, sí, le gusta mucho más proyectarse que marcar, eso es cierto. Sí, quizás desde ese lado habría que ver algunas cuestiones para tratar de ajustar ese detalle y que si Racing tenga un lateral. sí, quizás con más aprensión a la marca y tener una defensa un poco más equilibrada. Igual hay un punto muy importante que es que no le hayan convertido a Racing después de lo que fue todo el campeonato, que le venían convirtiendo, para también afianzar una defensa, porque cambió todo el campeonato, por un motivo, por otro, por bajo rendimiento, por lesiones, y nunca encontró una defensa estable. Sí, sí, la realidad es que es una grata noticia que Saja haya podido terminar el partido con la valla invicta después de tantos encuentros. La última fue contra Unión en el campeonato pasado. Muchísimo. Sí, es muchísimo. Muchísimo y Racing necesitaba de esto, es decir, no solamente de ganar, sino del hecho de empezar a recuperar confianza de atrás hacia adelante. Sí, tal cual. Sí, hay 27 jugadores que utilizaron entre todos los técnicos en este campeonato. También es que utilizamos 27 jugadores, dos presidentes, cinco entrenadores, cinco cuerpos técnicos. No, es muchísimo. La verdad. Este campeonato hizo todo mal, Racing. Sí, llenó el formulario para tener la actualidad. Los récords, ¿no entramos en el Guinness? Entre los equipos grandes en cantidad de minutos sin sumar goles en torneos cortos, seguro. Sí, superó una racha de 600 de Boca, 600 clavados. Sí, estos son 626, me parece. Sí. Me corregirán ustedes si estoy mal en el número, pero creo que esa era... La racha que cortó Bruno Zuculini. Sí, terrible. Bueno, increíble que Racing haya estado tanto tiempo. Esperemos que no vuelva a suceder y que sea el principio de algo. Que este campeonato tratemos de terminar de la mejor forma posible, tratando de no mirar tanto la tabla que divide por tres, que lamentablemente hay que mirarla, y ya en el campeonato que viene a apostar a una normalidad. No sé si a pelear el campeonato, ojalá que sí, pero... Por lo pronto ahora lo que tiene que hacer Racing es concentrarse en gimnasio. ¿Cómo sigue su reposo médico, señor Ludueña? Bien. Me cuesta, como verás, sí. Resistir la tentación de levantar el teléfono e intentar compartir unos minutos con ustedes. La verdad que es un vicio Planeta Racing. Sí. Es difícil dejarlo. Yo soy un vicio más. En tu vida soy un vicio más. Sí. La verdad es que Planeta Racing es además de un medio que hacemos desde lo amateur, desde la pasión, desde las ganas, desde hace ya casi 4 años, ahora a finales de noviembre vamos a cumplir 4 años, es además un lugar que en lo particular a mí tengo un sentido de pertenencia importante. Con esto, más allá de haber sido el primero que lo llevó a cabo, y bueno, cada uno de ustedes lo debe sentir a su manera, pero calculo que también debe sentir algo parecido. Sí, tal cual. Sí, cuesta mucho, aún a pesar de que lo que te recomiendan es que lo hagas, cuesta mucho desconectarse. Sí. De ello, y de Racing ni hablar. Y justamente me pateó la respuesta del reposo para hablarme de Planeta Racing de nuevo. No, sé no si por eso. Cuenta. No, está bien. Estamos tranquilos. ¿Lo están cuidando? Sí. Estoy más que nada tratando de acortar al mínimo indispensable todo lo que tenga que ver con el trabajo, con la actividad diaria. Por lo menos por unos días hasta que uno pueda... hacer todo de nuevo como corresponde, pero antes de volver a hacer normalidad, empezar de a poco, conectarte con lo básico, después empezar a lo normal y bueno, ya después empezar a hacer lo mismo que hacía hace 3-4 días atrás. Atentos, porque para la semana que viene podemos tener la palabra de algún ex jugador de Racing. Opa. Que tiene que ver también con el club en la actualidad, desde otro lugar por supuesto, pero que puede llegar a brindar su visión de lo que está pasando en el club, así que bueno, esperemos confirmarlo y ya la semana que viene tener una charla con él, porque el otro día estuve hablando después del entrenamiento con él y me empezó a contar algunas cosas increíbles, pero bueno, como no está confirmado no lo puedo decir al aire, pero sería muy interesante hablar con él, así que la semana que viene, calculo que martes, miércoles tendremos la posibilidad. Me gusta la idea, la invitación, y bueno, la hacemos extensiva a cada uno de los oyentes de Planeta Racing, a quienes la verdad agradecemos la fidelidad a través de este tiempo, tanto en lo que es redes sociales como en la radio, como con la revista también. La verdad que es un gusto enorme poder tener adelante esto, y me permito destacar tener un grupo de compañeros en los cuales se puede confiar, y uno puede tomarse a veces estas licencias porque tiene un grupo en el cual puede confiar, tiene compañeros que tienen la suficiente capacidad para poder llevar adelante algo sin que uno tenga que estar preocupado en ver cuál es el resultado final, porque la verdad es que confío ciegamente en cada uno de ustedes, Juan y en vos llevando lo de la radio, Tito Fertita llevando la revista, Brian llevando adelante la web, y cada uno de ustedes llevando adelante todo lo que es la información para cada uno de los hinchas. La verdad que es un honor formar parte de un grupo como este. Bueno, muchísimas gracias por el halago. Obviamente estamos muy contentos con el equipo que tenemos, que seguirá creciendo, pero que todos le meten muy para adelante. Sí, bueno, es justamente eso, tener el orgullo de pertenecer, de tener un gente en la cual el proyecto se puede seguir desarrollando, y el hecho de saber que como lo decimos siempre, nadie es indispensable en este grupo, ni siquiera quien les está hablando desde acá. Es un gusto enorme que ver que todo se puede desarrollar sin necesidad de que un nombre propio sea más importante que el proyecto en sí. Le hago una consulta, ¿se enteró que hay una nueva filial en Racing? Tengo miedo de preguntar. ¿Qué nueva filial? Cuénteme. Filial Racing India. Tita Matiusi se llama. Es excelente. Excelente. Es excelente. Y a ver si conoce esta gente. Facundo Nahuel Cruz será el presidente, y como vicepresidentes son dos. Será Mercedes Blanco y Leandro Adoño Belli. Sí, me suenan conocidos. Sí, me suenan. Sí. Son gente que aprecio mucho, así que me alegro mucho que puedan llevar a cabo algo así. La verdad que está muy bueno y los felicito, de hecho. Sí, todo esto obviamente con el aval de Sebastián Acosta. Hoy se presentaron con una foto para el Facebook de Filiales Racing, y ya tiene fanpage, Filial Racing India Tita Matiusi. Excelente, aparte un nombre muy... iba a decir eso, me gusta el nombre. Y sí, siempre, es excelente. Siempre. De hecho, ojalá en algún momento se tengan que renombrar los sectores del estadio, y uno en particular, quizás el más importante, tenga el nombre Tita. Me parece que es algo que Racing debería hacer. Sí, eso hay que hacerlo una vez por todas, sí. ¿No? Ponerle, porque esta cuestión de los números, las letras, queda medio... Sí, ¿sabes qué? O medio seco, ¿no? Me encantaría, primero, que los sectores, lo que son A, B, C, D y E, tuvieran nombres de... Me parece que es una forma también de conectar a la gente de Racing con la historia del club. Claro, Corbata, el Chango Cárdenas, Tita Matiusi, Maschio, Basile, sí. Claro, gente que es que ha hecho un clic en la historia del club. Sí. Les hago una pregunta, ¿les cambiarían el nombre al estadio ustedes? Yo sí. Ay, le compliqué la vida a uno acá, me parece. No, pasa que sí. Fue el que lo mandó a construir o que lo construyó, no sé. Yo sí, pero me parece que tendría que decir, no es una cuestión de filiación política, porque de hecho... No, obviamente. Ninguno es peronista, creo, lo que estamos acá. Yo soy afiliado, quiero que lo sepan. Ah, ¿sos afiliado? Soy afiliado. No, ¿cómo? ¿Qué estás comentando? Bien. Soy afiliado desde los 16 años. Soy afiliado. Ah, bueno. Pero, no fanático, soy afiliado simplemente. Está bien. Es hincha de San Lorenzo, Martín, ¿sabías vos? No es hincha de ustedes. ¿Cómo? Claro. ¿Viste? Tanto te haces el vivo. No, porque acá Mati dijo el Bocha Maschio y nuestro operador dijo el Bocha. Y yo le dije que bueno, que es hincha de San Lorenzo esa persona. Así que sí. No se puede... El otro Bocha, el Bocha... No sé. No sé ni cómo se llama. De la otra vereda, ¿no? En realidad lo que deberían... Me parece que habría que hacer una elección abierta con alguna... opciones para renombrar el estadio, sí. Pero para que tenga un nombre más ligado al club, sí. Sí. Para tener un poco de mayor sentido de pertenencia. Es más, lo que se dice es que Perón en realidad era, Juan Domingo Perón era hincha de Boca, y que Ramón Cereijo era el que verdaderamente era así fanático de Racing y el que llevó adelante muchas cuestiones para formar grandes equipos, lo del estadio y demás. Está el mito ese de que Perón era de Boca, no sé, nunca lo sabremos. Y es que es incomprobable. Claro. El partido no hay forma de comprobar porque es decir, queda en la palabra algún familiar, algo, Perón no sé. Fue el presidente que se empezó a meter con el deporte. Creo que también Racing en ese momento era el mejor equipo. Es que, y tiene un poco que ver también. Yo tuve la oportunidad de leer algunas investigaciones al respecto de esa época del peronismo, y la cancha de Racing no es la única que tuvo beneficios para ser construida. De hecho, hubo otros estadios que también fueron beneficiados con créditos blandos o con algunas cuestiones. La cancha de Sarmiento de Junín se llama Eva Perón. Claro. Es una claro, de ellas. Claro. Están los juegos Evita. ¿La de Tristán Suárez? No es... De hecho, inclusive hay un libro que en su momento, no me acuerdo ahora en qué año fue publicado, pero fue década del 90, de Félix Luna, en el cual contaba que parte del Estadio Independiente fue también financiado por el gobierno de Perón. Sí. Yo leí un libro que también decía Perón ligado al deporte. Claro. Por ejemplo, los atletas olímpicos cuando ganaban le dedicaban la victoria a Perón, que era quien los apoyaba y les hacía... Bueno, a ver, ¿por qué se llaman Juegos Deportivos Panamericanos y no Juegos Panamericanos? ¿Ustedes llegaron a la conclusión de eso? A ver. Los Juegos Deportivos Panamericanos nacieron en la época que Perón era presidente. Y JDP son las iniciales de Juan Domingo Perón. Sí. Buena conclusión. Por eso se llaman Juegos Deportivos Panamericanos. Están los Juegos Evita. Los Juegos Evita obviamente son a nivel provincial, amateurs. Claro, pero también tienen que ver con la época de la presidencia de Perón. Es más, en aquella final con Banfield, que Racing gana 1-0, estaba la cuestión de que Evita simpatizaba por Banfield para esa final, y Perón por Racing, y bueno, Racing y seré hijo, vale. Como decís vos, era el hincha de Racing. Y Dualde de Banfield. Sí, ¿no? Y Saborralde también, pero bueno. Planeta Historia. Planeta Historia, hacemos, sí. Próximamente haremos Planeta Historia. Otro de los exjugadores de Racing que está yendo muy seguido al entrenamiento es Pelotín Vitali, el hombre que fue lateral derecho durante el campeonato del 2001. Muy bien, la verdad que está bueno que gente que seguido haya tenido historia con Racing también se acerque. Está bueno conectar con el pasado, porque si no, no sabes a dónde vas tampoco, si no sabes de dónde venís. Sí, por eso. Bueno, pero desde ese lado está bueno conectar, y a eso venía la charla de entrada, a ver la posibilidad quizás de que en un futuro la hinchada de Racing, o mejor dicho, la cancha de Racing, los sectores de la cancha, en lugar de ser nombrados con letras cada sector y con números cada puerta, estaría bueno que justamente se le dé la oportunidad de conectar con la historia desde ese lado. Sí, Racing tuvo muchísimos ídolos en la época, sobre todo en el 50, 60. La época más gloriosa. La más gloriosa. Sí. Algunos del amateurismo también, siempre. Pero... Hay muchos, la verdad Racing tiene muchísimos. Muchísimo. Sí. Pero la gente se queda con el ídolo actual, que es uno que juega 10 partidos. ¿A Mostaza Merlo le pondría un sector? ¿Cómo? Cuando se vaya, sí. ¿A Mostaza Merlo? Sí, Mostaza tiene una ya tiene una estatua, es decir, ya claro, a partir de ahí. Tiene parte de la historia de Racing. Tizuti, por ejemplo, se llama el recinto. Es decir, lo que antes era el Hall de la Fama se llama Recinto de Honor Juan José Tizuti también. Sí. Es justamente donde está la estatua de Merlo. Exactamente. Que yo había propuesto que la saquen hasta que termine de dirigir a Racing. Porque ahora tenemos al verdadero. Claro, ahora está el verdadero. Así que. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Señor Ludueña, tengo que ir a la tanda. Vas a la tanda, yo me voy a seguir en mi reposo y obviamente lo sigo escuchando a través de la aplicación para dispositivos móviles que tiene Radio Arroba, que la verdad se escucha muy bien, que tiene muy buena cobertura. Le mandamos un saludo enorme a la gente de la 105.1 que nos está aguantando también. A la gente de Ciudad Evita que nos escucha a través de esa frecuencia. Y a todos los oyentes en particular, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ludueña, descanse, por favor, lo voy a estar controlando con el correr de la semana, que no está haciendo cosas raras. Yo no hago cosas normales, en realidad. Claro. Bueno, haga una que es descansar, por favor. Vamos a tratar, hago lo más cercano a eso. Trato de descansar, sea lo que sea eso.

hincha es ser de Racing. Planeta Racing. Volvemos con más de Planeta Racing. Ya estamos entrando en los últimos minutos. Salió un comunicado en la página oficial de Racing agradeciendo por parte de la comisión directiva a las 5 agrupaciones que apoyaron al club. Ayer se reunieron alrededor de las 5:30 de la tarde agrupaciones que le querían dar el apoyo político e institucional a Víctor Blanco. Las agrupaciones fueron Gente de Racing, Ganar, CRA, Primero Racing y Círculo La Gloriosa Academia. Buen gesto. Muy buen gesto, sí. Solamente faltó este Racing, que sin embargo el apoyo lo da indirectamente porque es parte de comisión directiva. Sí. Y si no les vota en contra, si no les hace problema, quiere decir que los apoya. Como que no hace falta, claro. Exactamente, no era necesario, así que se reunieron en la sede de Avellaneda, expusieron su deseo de colaborar en estos momentos difíciles que está atravesando el club. Estas actitudes son un estímulo para redoblar los esfuerzos en poder seguir creciendo y construyendo la grandeza de Racing, que ennoblecen a quienes, sin otro fin que ayudar, nos brindan toda su buena voluntad de apuntalar al futuro, es lo que dice la comisión directiva a través de este comunicado de prensa. Que haya paso hasta diciembre del año que viene, después, sí. Si quieren, bueno, cada uno pondrá cada su postura, pero su no queremos más circo, por favor. Sí, la verdad. Bastante tuvimos. Muy interesante, me parece muy bueno esto. Y también se reconoce que a Racing hay que ponerlo de pie de nuevo. Eso es importante, que la comisión directiva también reconozca que está pasando por un momento difícil y me parece muy positivo estas agrupaciones. Y aún faltó la 25 de marzo, faltó, bueno, Primero Racing estuvo con Daniel Roselló y varias más, y lo tenemos en línea al presidente de la institución, a Víctor Blanco. Víctor, ¿qué tal? Juan Broncini lo saludo, qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Víctor, justo estábamos hablando de la reunión que tuvieron ayer con las agrupaciones. Me imagino que usted le debe brindar tranquilidad y dejarlo contento todo esto, ¿no? Sí, totalmente. Todo lo que sea para bien y que sea sumar, bienvenido sea, ¿no? Así que me habían presentado una nota que querían una reunión la semana pasada y bueno, me pareció que lo que correspondía es escuchar a todos un poco y a ver qué ideas traen nuevas o cosas que ya se están haciendo y otras para mejorar siempre. Hola Víctor, Matías Fernández, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Bien, supongo que vos estás aliviado igual que yo después del partido del otro día. Sí, la verdad que es un alivio, pero bueno, yo tenía fe, en la mañana había dicho, o sea que había visto al plantel con otro humor, ¿no? No que iba a ganar porque no se puede predecir, pero bueno, de dónde veníamos, yo que lo veía todos los días al plantel, lo vi muy motivado y con ganas, y bueno, y se dio, después se dio también, ¿no? ¿Fue un desahogo? Fue un desahogo muy grande, ¿eh? Sí. La verdad que me comentaban algunos que gritaron como estaban tan felices como si hubieran ganado un campeonato, ¿no? Sí, en el vestuario se gritó mucho, se supo eso después. Mostaza está en esta situación porque tiene muchísimas espaldas para bancar este momento, por eso vos lo llamaste. ¿Le tenés fe el torneo que viene si Racing lleva 2 o 3 buenos refuerzos, depende de la situación de Regueiro, para que Racing pelee definitivamente arriba, o decís, bueno, vamos a resolver esto y después se verá? Mira, no, yo le tengo mucha fe, pero de todas maneras no tenemos que hacernos grandes ilusiones porque así nos pasó este campeonato. Sí. Que empezamos que estábamos para dar un salto mucho más importante y después la verdad que no se dio. Entonces creo que hay que ir más, ahora que tenemos a Merlo, más que nunca paso a paso, ¿no? Víctor, y con respecto a esto que fue la primera victoria, yo creo que se está viviendo tal vez la primera semana tranquila. Institucionalmente se han puesto a trabajar, por lo que tengo entendido, usted se ha reunido con varios sectores del club. ¿Cómo se está intentando poner de pie al club? No, nosotros trabajando estamos del primer día, ¿no? La verdad que lo futbolístico no nada que ver con lo institucional. El primer día que asumí, cada uno repartimos funciones y el club empezó a trabajar. De hecho, todavía no llevábamos ni una semana y ya ordenamos empezar en Tita la cancha sintética y que se están llevando a cabo con un montón de camiones de tierra que se están empezando a rellenar, y así con la parte de marketing también. Pronto se está trabajando para Belgrano hace una gran conjunción de socios y que se pondrá en marcha seguramente para la temporada que viene. Y bueno, llevamos 15 días y en todas las áreas se están así pintando el estadio. Sí. No es que se paralizó el club, siguió trabajando igual y mejor, porque se fue encaminando temas nuevos, ¿no? Víctor, ¿es verdad que Racing quiere, obviamente vos sos el líder, el presidente de este momento, pero toda la comisión directiva desea achicar un poco lo que tiene que ver con el fútbol profesional, porque hay jugadores que quizás están cobrando salarios muy altos y juegan muy poco, y quizás la decisión de cara a la temporada que viene, a junio del año que viene, sea bueno bajar un poco lo que tiene que ver con lo económico y traer jugadores quizás de menos renombre, pero que puedan jugar más seguido? ¿Va por ahí el tema? Sé que en la comisión directiva cayó bastante mal un informe que salió en Clarín en su momento, incluso se revelaban salarios de algunos jugadores que no eran exactos, que no eran precisos. Digo, esta situación, ¿es verdad que quieren bajar un poco lo que tiene que ver con lo económico del plantel? No, pero siempre ordenadamente. Nosotros los contratos que están ahí, todos se respetan, todos se van a respetar. Sí. Más allá que estén jugando o no estén jugando, y lo que hay que ser cauto con lo nuevo que viene, ¿no? Con los contratos nuevos o las renovaciones, en eso sí tenemos que ser celosos de cuidar el dinero que no es nuestro, de la Racing, y después todos se pagan, porque todo el dinero que realmente se paga, además después te falta para alguna otra cosa, ¿no? Víctor, es un tema muy delicado para tocar, pero la verdad se está notando que están trabajando muy bien con el tema anímico de Regueiro. ¿Qué informes han tenido ustedes del ánimo del jugador? ¿Ha mejorado? Porque se ha dicho que hasta querían que el jugador tal vez se quería retirar y ustedes quisieron tenerlo con ustedes un tiempo más. ¿Cómo está ese tema? Bueno, lo más fácil era darle licencia, como se pretendía, correspondería, ¿no?, en este caso. Pero, bueno, un cuerpo médico también nos asesoró en ese sentido, diciendo que era mejor que estuviera en el ámbito de sus compañeros y que estuviera entrenando. Entonces, bueno, creo que Racing lo aceptó y estamos en la parte humana también cuidando, ¿no? Yo tenía una conversación con él personalmente también, apoyándolo en lo que necesite, y bueno, esperando que ojalá que se pueda recuperar y que sea lo mejor para él y para nosotros, ¿no? ¿Y cómo es el día a día del Víctor Blanco, presidente de Racing? Porque vos estabas en otra función y sucedió algo inédito, si se quiere, que es esta cuestión de esta pelea entre el presidente y el vice, y bueno, vos de alguna manera como forzadamente tuviste que aceptar el cargo cuando tus pretensiones o tu vida quizás era otra. Digo, ya llevas un tiempo prolongado como presidente. ¿Te ha cambiado en algo? ¿Las responsabilidades son más? ¿Cómo lo manejas? Bueno, o sea, todas. Pensá que es el puesto que yo tenía, a pesar de ser vicepresidente segundo, el estatuto de Racing es muy presidencialista, ¿no? Entonces, claro. Lo cual hace que las decisiones pasan todo por el presidente. Entonces, aparte yo estar como vicepresidente segundo, tenía muy poca actividad. La actividad mía era, al principio, era ir a AFA y comisión directiva, ¿no? Pero no, sí. No teníamos, porque en realidad no estaba en Racing con funciones cada directivo como hoy las tiene. Por ejemplo, cada vocal hoy forma parte de una comisión, es responsable de un área. Entonces, vos en Racing hoy querés hablar de marketing, bueno, tenés que hablar con Carlos Cambarelli, querés hablar de infraestructura, tenés que hablar con Alfredo Enchoini, la escuela con Gustavo, el fútbol amateur con Adrián. Eso, pocas áreas eran las que funcionaban así. Entonces, aquí había algunas, ¿no? Como fútbol amateur estaba Adrián, y en el colegio estaba Gustavo. Claro. Pero después había áreas que estaban sin responsables. Bueno, lo que estamos buscando un poco es armar eso, ¿no? Víctor, recién se confirmó que el partido contra Argentino Junior se pasará a las 4 de la tarde, estaba estipulado que se juegue más tarde. Seguramente la maratón que tenían intención de que termine en el cilindro de Avellaneda se suspenda y se pase para la otra semana, ¿no? Creo que no, creo que estamos al tanto, porque estuvimos hablando con la gente. Es más, el partido en principio iba a complicar, porque había posibilidad de que fuera el sábado, después lo pasamos para el domingo. El domingo la hora única que quedaba libre era la de 16 horas, claro, porque a las 18 van los partidos centrales, en este caso los más importantes de esa fecha, ¿no? Blanco, Víctor, te hago la última de mi parte y te agradecemos obviamente por el tiempo. ¿Te molestaron los afiches que decían Blanco, Cantero, las elecciones anticipadas? Más que nada porque fue anónimo, nadie se hizo cargo. Cuando lo escuchaste o lo viste o te lo contaron, no sé cómo fue, ¿qué fue lo que sentiste? No, nada, porque me siento muy seguro de mí mismo, me siento seguro del acompañamiento que tengo, tanto de comisión directiva, de la agrupación en la que pertenezco, la agrupación que ganó, que fue la minoría, en este caso la gente de Racing también me ha apoyado, sí, totalmente, y después bueno, las fracciones que vinieron ayer también a verme, y bueno, siempre puede haber alguno que pueda poner algún cartel, lo que sea, pero bueno, no tiene identidad, y aparte con eso no se hace nada, el socio, claro, de Racing lo repudia más que... Sí. Porque no era tampoco el momento previo, si uno quiere hacer política, que está todo bien, pero me parece que previo a 12 horas antes del partido no sirve para nada, sino poner nervioso a los jugadores, inestable. Pero bueno, ya, no, la verdad que no para nada, ¿no? No. Víctor, pese a que aún falta para terminar el campeonato, con Mostaza, ¿ya se juntó o por lo menos le manifestó qué refuerzo quiero, por lo menos qué posición? No, la verdad me junté, sí, pero de esos puestos no, porque él también está conociendo a los jugadores. De hecho, está haciendo pruebas, bueno, y los quiere conocer bien un poco a todos, y después, bueno, seguramente será en un par de semanas empezaremos a delinear un poco qué puestos hay que reforzar, ¿no? Bueno, Víctor, la última que le hago un poquito más de color y saliendo de todos estos temas. Hoy se inauguró la filial India y su hija Mercedes es parte de la comisión y vicepresidenta. Me imagino que sea parte del club y que la familia se meta lo debe poner contento. Sí, la verdad que me pone muy contento. Yo sé de los valores que tiene Mercedes. Ha trabajado mucho y le gusta mucho trabajar en esa parte humana. En las inundaciones ha trabajado muchísimo con la filial La Plata, y bueno, y donde realmente hay necesidades, ella es una chica muy sensible, está siempre está presente, y bueno, la verdad que lo hizo solita, no, yo me enteré hoy, no sabía que lo hizo todo por la suya, así que no es que tuvo colaboración del papá. Bueno, Víctor, le agradecemos que haya salido al aire gentilmente con nosotros. Estamos en contacto para tal vez hablar con más tiempo en otro momento, pero muchísimas gracias. No, a ustedes, muy amables. Muy amable. Ahí pasaba el presidente de Racing, Víctor Blanco, hablando de varias cosas. Lo resumimos en poco tiempo, pero hablamos de todo un poco. Sí, muy claro para hablar. Muy claro, sí. Muchachos, me despido porque ya estamos en el final. Dale, nos vemos mañana. Hasta mañana, Juaní. Hasta mañana. Le dejamos el programa a Silencio Estampa, que viene ahora en la continuidad de Radio Arroba. Nosotros nos reencontramos mañana, 18 horas, aquí y por planetaracingrc.com.ar. Muchas gracias. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Seguinos en Twitter, twitter.com/radio.